¿Dónde puedo comprar un libro about Oaxaca? ¡Órale! Un libro about Oaxaca. Pues mira, te vas derecho y vas a llegar a la Feria del Libro Independiente y Autogestiva de Oaxaca. Ahí vas a encontrar libros viejos, presentaciones, moneros y todo acerca de este estado. ¿Cómo ves? No entiendo. Oh. Solo va a estar del 10 al 15 de marzo. Las sedes son la Jícara, la Unitierra, el Yago y la Plazuela del Carmen Alto. ¿Sabes dónde quedan todos esos lugares? No entiendo. Oh. Pues vamos, yo te acompaño, vamos. No entiendo. Oh. Te digo que... Bueno, mejor vamos, te acompaño. Gracias. Oh. Vamos por allá.